Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este especial para toda la preciosa gente del Perú. ¡Viva Perú, carajo! Amigas y amigos, quien les saluda es Steve Bocaranda y recomendándoles desde ya que nos visiten a través de bocaranda.net, bocaranda.net, y a suscribirse a través de iTunes, con la clave Bocaranda. Usted va a tener varios podcasts donde usted puede suscribirse. Desde ya, felicidades a todas las personas que nos escriben y que están cumpliendo años, y también saludos especiales a todas las personas que viven en Tampa, los peruanos de en Tampa. Saludos también especiales a las personas que viven en la preciosa South Carolina, el sur de Carolina y el norte de Carolina, que llegamos a través de diferentes ondas, como es la 104.7, la invasora de mi amigo Samurai. Bueno, mis amigos, a todas las personas que nos escuchan en el mundo a través de iTunes, bienvenidos. Queremos desde ya decirles a todos ustedes que pueden escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Les repito esto, bocarandasteve@yahoo.com. Y diciéndoles desde ya que tenemos a un Dios generoso, un Dios que nos ama, que te quiere, que te dice, mira todas las cosas buenas que te he dado para que tú te deleites, para que tú lo disfrutes, porque sé que te gusta. Y qué linda música tiene la gente peruana, qué linda música tiene la gente de nuestra bella Suramérica. Vamos a escucharlo, mis amigos, y usted que nos escucha a través de Pod Sonoro, usted que nos escucha a través de Hispanocast, o usted que por casualidad nos escucha a través de los diferentes buscadores como Yahoo, como Google o como otros miles que hay, le voy a recomendar que vaya a iTunes y suscríbase totalmente gratis a nuestro podcast y va a recibir este programa totalmente gratis. Comenzamos. Bueno, muchachos, muchachas, ¿comieron o no? Sí. Más o menos. Bueno, sigan bailando, si no, no viene el aguadito. ¿Dónde bailar, hombre? Peruanita bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, agarra los pinos de sal. Dame un beso, chonita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Peruanita bonita, agarra los pinos de azúcar. Peruanita bonita, agarra los pinos de sal. Dame un beso, chonita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par, dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda, yo te quiero amar, negra negrita linda, ay si tú me das, muere contigo cholita, mi soledad, dame, dame, dame de tu azúcar, dame de tu sal, negra negrita linda, yo te quiero amar, negra negrita linda, ay si tú das, muere contigo cholita mi soledad. Tú acabas con la vida del que te ama. Tú acabas con la vida del que te ama. Traidora, pervertida en el amor, infame sin conciencia de alma negra, que hieres al más puro corazón. Hoy te ves convertida en mercancía, has perdido la vergüenza para siempre, porque el destino ha querido castigarte, y solo Dios te podrá perdonar. Desgraciada criatura es la que te ama, inocente porque no sabes pensar, insensata porque vive enamorada, sin saber que tú no sabes amar. Alejandrina tú, Alejandrina tú, Alejandrina tú, Alejandrina. Las flores que he cogido del jardín, las he hecho un bouquet para mi amor. Y en el jardín de pavo y tulipán, también claveles rojos de ilusión. Pensamientos limitan su confín, aquí ojos ternura reflejan, me mata tu lindo mirar. Mi nena, me robas la calma y el alma, mi vida tuya será. Las flores que he cogido del jardín las he hecho un buque para mi amor. Tiene jardín de clavo y tulipán, también clavel rojo de ilusión. Pensamientos limitan su confín y me pasa su pena joven. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Esta es Bocaranda.net, la señal con clase. Tu punto feliz en aire. Para gozar bien sabroso con la música peruana. Hay que reír, hay que cantar. Con Eche Balvin criollo se olvidan todas las penas. Gozar bien sabroso con la música peruana. Hay que reír, hay que cantar. Con Eche Balvin criollo se olvidan todas las penas. Por eso vamos todos a bailar con este mal. Que viva mi Perú. Bueno, no se olviden del aguadito por aquí también. La gente del Perú que la pasa espectacular bien. Creo que una de las mejores comidas para mí es la comida peruana. A mí me fascina el ceviche, ¿eh? Y también está la papa a la bocaína. Espectacular. Ante la gran superficie del bosque del país peruano, las grandes posibilidades de reforestación para fines productivos y protectivos y de la alta dependencia de una gran parte de la población de los recursos del bosque, el Perú tiene una innegable vocación forestal. ¿Y sabe usted que el Perú, como ya se ha dicho, la superficie boscosa de este país llega a unas 73 millones de ha, o sea que el 57% del territorio nacional distribuida en la costa con 1.87 millones de ha, en la sierra con el 0.7 millones de ha y en el Amazonía con el 70.2 millones de ha. Estamos disfrutando, mis amigos, de este especial peruano, de este especial de la bella gente del Perú. Y vamos a escuchar esta canción espectacular que escuchamos en el fondo, estos violines peruanos, para decir en grande: ¡Viva Perú, carajo! Esta es Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Esta es La Señal con Clase. Bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Bueno, a pesar de que el país tiene tantos recursos, no posee una buena política adecuada para integrar los recursos boscosos dentro de las posibilidades del desarrollo nacional y como una de las bases económicas. Por la falta de preocupación, la superficie boscosa se va reduciendo por la tala y la quema. Se calcula que por cada año el país destruye unas 250.000 ha y quema unos 12.5 millones, por el valor de unos 2.500 millones de dólares anuales. Pero no es el dinero, es lo que no podemos rescatar. La cantidad de bosques que se pierden cada año porque no tomamos nuestra iniciativa y podemos decir que el Perú no es solamente de los peruanos, sino del mundo. Dios nos los dio. ¡Viva Perú, carajo! Escuchas la única señal líder en tu corazón. Bocaranda.net. La señal con clase. No puede. Escuchas la única señal que te acerca más a tu creador. Esta es Bocaranda.net, tu punto feliz en iTunes. Quedé atrapado, diste tu vida por amor a mí. El abismo que había, tú lo desvanecías, me volviste de muerte a vida. Amigo, la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú quieres salvar tu vida, tener tu vida eterna, pregúntate, primero, si en este momento tú murieras, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Para salvar tu vida únicamente tienes que repetir una oración sencilla pero poderosa. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, estamos en este especial espectacular peruano para pasarla bien. Mire, tuve la oportunidad de estar trabajando para la gente del Perú. Estuve haciéndole varios comerciales a diferentes buenos restaurantes peruanos, los cuales están aquí en la ciudad de Miami, en la ciudad del Doral y en otras áreas donde uno puede disfrutar de un ceviche peruano, auténtico sabor peruano, como le dije yo en el comercial allí. Bueno, y también tuve la oportunidad de ir a los eventos que realiza en el Tamayami. Allí se hace un buen show donde muchísimas personas se juntan para ver los diferentes grupos, cantantes y muchos de ellos son muy, pero muy conocidos. El señor José Carrillo, que seguramente usted lo debe conocer, es una persona que trabaja por mucho tiempo en televisión. Él me buscó para hacer un comercial de la señora Eva John. Bueno, usted, si no es peruano, debe decir, pero ¿quién es Eva? Eva John es una de las más cotizadas mujeres peruanas por su forma de cantar, por su forma de sentir, por su forma de interpretar. Y me gustaría que usted le ponga mucha atención a esta canción que le pertenece a esta señora de la canción, a esta señora de la buena música, a esta señora del sabor latinoamericano, del sabor peruano. Aunque usted no sea peruano como yo, pero pueda gritar con mucho orgullo: soy de Sudamérica y Perú es de allá. Por eso, ¡viva Perú! ¡Carajo! Cosechando mis mares, sembrando mi tierra. Les juro por Dios, por mi madre, por mis hermanos, por mis hijos, que quiero mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso ¡Perú! ¡Eso es! Con ganas. Atesoran sus playas las riquezas pesqueras de mi mar soberano. Un poquito enfermo, pero no está. En la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama con P de patria, la E de ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Tú te llamas Perú, pues tu raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabé. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E de ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo afortunadamente en el Perú, emocionada doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo si todos estamos o no contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, casi triunfaremos contigo, Perú. Mira la costa, mira la sierra, mira la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruano, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando me muera me uniré a tu tierra contigo, Perú. Escuchas la única señal líder en tu corazón. Esta es Bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Y dice: la historia viril del imperio del sol, enarbolada pavea y bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. La riqueza de su costa en el mundo sin igual. Y la tierra generosa dignifica nuestro pan, mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. Los quiero mucho.